Esta es una fiesta que hicieron en barrio en Basaguas y Gresa, en una, no sé, visitó el obispo la zona, no sé por qué, no sé si vendría a confirmar o vendría simplemente a visitar la zona. Y aquí están en el soto de barrio. Algunas vistieron el traje típico y llevaron burros, por lo que veo, también arreglados. Es que me parece que ofrecían, dijo la misa allí en el soto, es que yo no estaba aquí. Y yo creo que hacían ofertas al ofertorio y no sé si llevarían a lo mejor los productos en los burros. No lo sé. Pero toda esta es gente de aquí, de estos pueblos. La misa tiene dos partes, ¿no? La primera de la palabra, termina la misa de la palabra, y esa otra parte para dar entrada a la segunda, ahí es cuando se hacían las ofrendas. Y posiblemente estos burros llevasen los productos que se presentaban en esa parte de la misa.